Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 3 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gran Misión Vivienda Venezuela celebra el 7 de abril 7 años. Jefe de Estado destacó impacto del petro en el crecimiento económico. Canciller venezolano denunció pretensiones del gobierno de Guyana. TCJ repudia medidas represivas impuestas por gobiernos de Suiza y Panamá contra Venezuela. Pueblo israelí rechaza ataques de las Fuerzas Armadas contra palestinos. Nacionales. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, informó que este mes de abril se celebrará el séptimo aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este mes estaremos celebrando el séptimo aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En presencia de la jefa de gobierno, Carolina Sestari, la ministra para los pueblos indígenas, Aloa Núñez, y demás autoridades, también informó sobre la construcción de las petroviviendas. Pero también es importante señalar que la Gran Misión Vivienda Venezuela, robustecida por todas las medidas que ha tomado nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, se enfrenta a un año de más logros. No es poca cosa todo el reto que tenemos este año en la construcción de 500.000 viviendas, que van a verse fortalecidas con la incorporación del petro en el vértice financiero. Importante señalar en este órgano que para el día de hoy se registra la vivienda 2.023.623, producto de la culminación y registro de 3.724 viviendas en todo el país. Por último, Villarroel anunció que gracias a la implementación del carnet de la patria, las viviendas serán asignadas por ese mecanismo. Queremos además anunciar que nuestro presidente ha puesto ya en pleno rigor la nueva metodología de articulación de la Gran Misión Vivienda Venezuela con la plataforma Patria. El carnet de la patria es, a partir de ahora, el mecanismo de gestión y asignación de las necesidades de vivienda. Ya está activo en la página web del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda, en el hipervínculo de GMBB, donde dice actualización, abierto para el registro de aquellas necesidades que se cruzan con registros que se efectúan en la plataforma Patria, con el carnet de la patria. Es a través del carnet de la patria que se puede ahora llegar en la constitución de los hogares de la patria a la asignación de vivienda. Son las 12:39. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este martes a través de su cuenta en la red social Twitter el alcance e impacto del petro como parte del impulso del crecimiento económico del país. El petro es un éxito. Tenemos el motor de motores que impulsará los proyectos de activación económica, escribió. Somos cultura. A través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció este lunes que el gobierno de Guyana pretende conducir la controversia sobre la Guyana Esequiba hacia un callejón sin salida. 12:40. Somos cultura. El ministro para la Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien lidera la delegación venezolana en el encuentro Intergubernamental de Rusia y Venezuela resaltó que este año 2018 se deberá alcanzar la meta de intercambio comercial entre ambas naciones. Bueno, en primer lugar, tenemos una meta que propusieron tanto el presidente Putin como el presidente Maduro de alcanzar la meta de intercambio comercial de un 30%, que fue el tope más importante que con Rusia tuvimos, una cifra histórica, y que con estos convenios que con toda seguridad, o con estos acuerdos que con toda seguridad vamos a llegar el día de hoy y mañana, esta meta va a ser no solo alcanzada, sino superada. En este sentido, el ministro Castro Soteldo mencionó las propuestas de estas mesas de trabajo ante ambos países. Miren, el día de hoy le estamos dando cumplimiento a las propuestas que se discutieron en Sochi, en la última comisión intergubernamental de alto nivel entre Rusia y Venezuela, y para ello el gobierno ruso ha enviado al viceministro Oleg Ryazantsev, quien ha compartido con nosotros una agenda bastante amplia que se inicia el debate de las mesas de trabajo en el área de salud para el tema de producción de vacunas, en el área metalmecánica y automotriz para el ensamblaje de vehículos y producción de autopartes en Venezuela, para el área de minería, en donde hay proyectos de inversión bastante importantes en materia del arco minero, en el área de petróleo, que ya se continúan los trabajos de avance con las empresas Rosneft y Petromonagas, en el área de minería también la posibilidad de construcción de equipos requeridos para la minería, en el área de transporte la posibilidad de avanzar en la construcción de locomotoras y sistemas ferroviarios para la culminación de los proyectos que en Venezuela llevamos adelante, y una propuesta interesante que trajo el compañero Oleg que tiene que ver con la posibilidad de producción de equipos para la fabricación de para la transformación y procesamiento de alimentos en el complejo agrometalmecánico Hugo Chávez, allá en Anaco. Por último, Soteldo acotó que en estos intercambios comerciales se harán con la nueva criptomoneda venezolana. Uno de los temas que tocamos, como ustedes saben, recientemente el gobierno ruso hizo un reconocimiento al presidente Maduro por esta iniciativa en la creación de este instrumento financiero. Está presente, por supuesto, en las transacciones que vamos a hacer. Y, por otro lado, pues la posibilidad de invertir, de Rusia, invertir en nuestro petro. En otras latitudes. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó las medidas coercitivas impuestas por los gobiernos de Suiza y Panamá en contra de la soberanía de Venezuela. En este contexto, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que dichas sanciones buscan atacar la moral de la revolución bolivariana. Creo que hay que resaltar que es evidente, ¿no? Pero no está de más que dado que nuestra revolución tiene un constante asedio por parte de toda una maquinaria de propaganda, maquinaria de medios de comunicación, radiales, impresos, televisivos y redes, ¿no? Entonces, bueno, no hay que nunca nosotros, que llevamos las cosas por la vía normal, dejar de insistir en los efectos y de esta constante expresión de estos personajes que, bueno, que actúan de manera rastrera a intereses foráneos. A nosotros efectivamente nos pretenden vincular con asuntos de corrupción. Esto para golpear la moral de la dirigencia de la revolución y por ende la credibilidad del pueblo venezolano en su dirigencia revolucionaria. Cultura. Durante una entrevista en el programa Dando y Dando, transmitido por RNB, el constituyente Darío Vivas calificó de victorias la creación del Comité Constituyente Internacional en Ginebra, instalado el pasado mes de marzo. En Ginebra, lo que sí pasó, que es lo que pretende ocultar la derecha, es que, en primer lugar, se aprobó en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, se aprobó una decisión después de un mes de debate que condena las sanciones coercitivas unilaterales, que condena toda intromisión en los asuntos internos de los países, que condena los bloqueos. Eso fue aprobado. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder estar y plantear desde allá esa victoria que tuvieron los países no alineados con la vocería de Venezuela, que fue la que presentó, en definitiva, en nombre de los países no alineados, presentó esa resolución. La segunda cuestión que sí pasó allá y que también pretenden ahora ocultar es que la derecha no pudo sacar ningún tipo de decisión de la Unión Interparlamentaria. El constituyentista Elvis Amoroso, constituyentista, aseguró este martes que una vez más la oposición venezolana ante las instancias internacionales quedó derrotada. A propósito de la visita que realizó la Comisión Venezolana a parlamentarios de Ginebra en Suiza. Sí, saludo pues a todos. Es importante que el pueblo de Venezuela sepa pues que la oposición quedó derrotada en esa instancia parlamentaria, ¿no? De la Unión Interparlamentaria Mundial en Suiza, quedó totalmente derrotada. Y siempre han sido derrotados porque a nosotros nos asiste la verdad, a nosotros los venezolanos, los revolucionarios. Y llevamos en la verdad para allá, y cuando se le presenta las pruebas a estos señores en la Unión Interparlamentaria Mundial, en la ONU, en cualquier instancia internacional, bueno, se sorprenden de la sarta mentira que les lleva el sector de la oposición a ellos. La oposición se burla de estos señores. Ahora, yo creo que nosotros nos corresponde darle continuidad a esos trabajos realizados por las distintas delegaciones, porque a veces nos regresamos y dejamos que eso siga y la oposición sí continúa con sus mentiras. Nosotros tenemos que constantemente estar demandando información a todos esos parlamentarios. Cultura. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía dicta taller de producción audiovisual a los estudiantes de primaria del estado Táchira. Por su parte, Santiago Camargo, responsable de dar el taller en la escuela Carlos Rangel Lamus, explicó a RNB Noticias sobre este programa. Son elementos que se van adquiriendo con mucho ejercicio y bueno, también el tema de la iluminación, el tema del sonido, de manera que ellos puedan llevarse nociones básicas pero muy sólidas de lo que son los elementos necesarios para poder contar una historia a través de un trabajo audiovisual. Asimismo, Jonathan Carvajal, estudiante de quinto grado de la Escuela Bolivariana Carlos Rangel Lamus, comentó su experiencia. De cosas que no aprendí en la escuela, cosas que uno no le enseña, se las enseñan aquí. Varias formas de aprendizaje, están los talleres, están estos. En los salones no nos enseñan a editar videos, nos enseñan en los talleres. Nos inician para iniciar una iniciativa entre todos, para que tengamos nuestras ideas propias, para crear historias, crear videos. Se espera que con este aprendizaje los niños y niñas participen en el Festival Nacional de Micros que organiza el SENAC. Deportes. Un día como hoy, en 1917, nació en Caracas el músico y cuatrista Freddy Reina, quien marcó su estilo musical con cambiar la afinación tradicional del cuatro. En su honor, escuchemos parte de su cuatro solista en la canción Los Muñecos. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, celebró el nacimiento de este gran músico caraqueño, que tiene más de 3.000 ejemplares en el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Deportes. El ministro para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, informó que las y los atletas venezolanos se preparan para próximos Juegos Olímpicos. Preparándonos este año, tenemos los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia, en el mes de mayo. Tenemos en julio los Juegos Centroamericanos y del Caribe y tenemos en octubre los Juegos Olímpicos de la Juventud. El deporte no se detiene. Tú sabes que el deporte tiene un carácter cíclico y se planifica en función de cada ciclo olímpico. Y ahorita tenemos la mirada puesta en Tokio 2020. También detalló que harán actividades deportivas en todos los estados del país. Plan Chamba Juvenil tiene una de las líneas de trabajo en el tema de promotores deportivos comunitarios que se vincula a la misión Barrio Adentro Deportivo. Vamos a un proceso de masificación del deporte, vamos a un proceso también de formación del talento humano venezolano, vamos a un proceso de fortalecer la atención social integral a nuestros atletas de selecciones estadales, selecciones nacionales. Asimismo, Infante recalcó que la juventud debe apostar por la producción del país. Mira, la tarea nuestra es, en primer lugar, estudiar y seguir preparándonos y formándonos, tener conciencia de que nuestro país es un país con muchas riquezas naturales y, en tercer lugar, que nuestra tarea como generación es, bueno, convertir a nuestro país en un país productivo y que pueda ser lo más independiente posible para poder seguir siendo un país soberano. En otras latitudes. Cientos de israelíes se congregaron en la ciudad de Tel Aviv, Israel, el pasado domingo para rechazar el ataque de las Fuerzas Armadas del país contra los manifestantes palestinos el pasado 30 de marzo, donde fueron asesinadas al menos 17 personas en la Franja de Gaza. En este sentido, en declaraciones para Telesur, un miembro del Parlamento israelí, Dov Koenig, pidió esclarecer los hechos. Bueno, la situación es extremadamente peligrosa y extremadamente preocupante. El hecho de que los soldados hayan asesinado en realidad a los manifestantes en una marcha hacia la valla es alarmante. Por lo tanto, exigimos una investigación a todas las actividades del ejército y todas las cosas que sucedieron en Gaza. Por otro lado, el gobierno de Venezuela condenó a través de un comunicado difundido este sábado los crímenes del ejército israelí contra el pueblo palestino. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Con 52 minutos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdé Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.